soy la Maga P y esta es la columna de astrología para ofrendas urbanas. De esta noche y hace muchas semanas. El óleo 31 nos invade en el estudio y la magia de nuestra astrologa. Claro. La Maga. Ay, ganas de exprimir. Por eso me vine acá con los, con los aromas. ¿No sentís un poco ese interés? Ese interés de la gente, porque digo, debe ser bien recibida a los astrólogos siempre, ¿no? Para sacar la información. Para sacar la información. Sí. ¿No te hincha un poco los huevos a veces? En cualquier lado te diga, tengo la luna en concha del pato. Bueno, ya se hace carne esto. Sí. ¿O no? No, la verdad es que ¿les respondes a todo? Trato en lo posible con la lunita en Virgo que tengo, sí, de explicar. ¿Vos tenés luna en Virgo? Claro, como yo, igual que yo. Y como sí, yo, me lo acaba de confirmar. ¿Y como tu marido? Explicadores profesionales. Cuando se hacen así, nos van redondeando todo por el dedo y seguimos. Hay que ir a la tanda y seguimos. ¿No? Sí. Siempre hay una posibilidad de enroscar un poquito más. Un poquito. Claro. Para encontrar una vueltita más. Así bueno, y ese es el motivo también, digamos, de lo que se viene esta columna, ¿no? Como de expandir la charla sobre las lunas. ¿Vos sí. querés profundizar sobre eso sin enroscarte mucho? Hombre. ¿Será posible? Bueno, no tanto tampoco. No, sí, podemos no enroscarnos. Lo que vamos a intentar es ponerle alguna frase y no caer en la simplificación total que se cae muchas veces en esto de la astrología. Ya sabemos que la astrología es profunda y todo, pero queremos saber qué nos va a pasar. Y si estamos haciendo la cosa bien. Claro. Y si nos vamos a enamorar. Y si nos vamos a casar. Y no le pidamos a los medios lo que... Sí, pero es así, ocurre eso. Terminan preguntándote... Salud, dinero y amor. Bueno, ¿qué? Los intereses comunes son propios de todos, ¿no? Y sí. Todas esas preguntas que están en el consciente colectivo. Bueno, ¿y qué tenés para decir de las lunas? Acá tenemos mucha luna de tierra. El programa es luna en Escorpio. Ya lo habíamos conversado sí. el otro día. La acá, última vez que estuviste aquí mismo. Exacto, alta intensidad, ¿no? Pero si pudiéramos dividir las lunas, por ejemplo, las lunas de fuego. No sé, acá si hay algunas, por ejemplo, luna en Aries, ¿no? Luna en... sí, luna en Leo y luna en Sagitario. Sí, en Sagitario sí, sí parece. Eso nos dice. La luna en una carta representa cómo nos sentimos en pantuflas, cómo nos sentimos así, reaccionamos naturalmente. Entonces las lunas en fuego reaccionan fueguinamente. ¿Qué quiere decir reaccionar fueguinamente? Impulsivamente, el dragoncito. Luna en Aries necesita mucha acción, todo lo que sea una peleita, una trompadita también le cabe a la luna en Aries, pero no necesariamente tiene que golpearte con los puños, sino que va a ser una persona muy deseante, va a ser una persona que tiene mucho impulso, ganas, en medio de esto que invade en el espacio. Pero al mismo tiempo estar con una persona luna en Aries al lado te va a impulsar motor, a que claro. a que te muevas. Motor. Sí, vamos. O sea, no se te queda ahí chancha en la cama. Y, por ejemplo, bueno, una luna en Leo. Acá tenemos colega que empezó diciendo... Bueno, la luna, ¿cómo se llama? La luna que te parió. La luna obra que del te teatro. Parió. Sí, también hablan de esta luna en dos versiones, ¿no? En positivo y en negativo. ¿Vos la viste? Sí. No se acuerda. Pero no sé qué luna tengo, pero me olvido de las cosas muchísimo. Claro. Yo le digo no pero de todas, droga, pero digamos, no hacían un aspecto negativo y positivo. Claro, ¿no? Porque eso es lo que tiene la luna. La luna en un aspecto es un trampolín que uno ya sabe eso y puede lanzarse desde esa plataforma. Y otro lugar de la luna en el sentido negativo es refugiarse ahí. Y bueno, y hacer de eso un hábito, un mecanismo. Uh-huh. ¿No? Entonces la luna en Leo, en un sentido muy positivo, tiene que ver con las personas centradas, que es el hijo de la tribu. O sea, no es en un sentido negativo. Sí, en un sentido negativo, ¿cómo se puede poner luna en Leo? Y yo acá estoy, mírenme como me miraban mis padres. Uh-huh. Ese es el reclamo un poco que por ahí puede hacerle la luna en Leo. ¿Tiene relación la característica de la luna con el signo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es decir, luna en Leo. ¿Tiene que ver con que toma ciertas características también del signo, que uno conoce el signo, o nada que ver? Muy enrosque la pregunta. Claro que sí. Es la luna en ese signo. Claro, es la luna en el signo, no, y claro, es la luna en la casa, y es la luna los aspectos que recibe, no es la luna pura en el sentido de, no sé, de una persona no tiene una luna pura en Aries, porque para ahí está la luna en Aries, pero está en un escenario, por ejemplo, taurino. Entonces, mucho deseo, mucho inicio en todo lo que tiene que ver en el área de la comida, del cuerpo, de la materia, de generar recursos. Entonces se entrelazan distintos significados. Entonces, esto que está en esta obra que todo me la han comentado muchísimas personas, bueno, esto en algunos aspectos, un poco la crítica es que a veces caen en estos lugares simples, pero a mí me parece que está, es interesante esta reformulación así de teatral, claro, simpática del tema, ¿no? Entonces, sí, bueno, es una para manera de atraer conocimiento, de, claro, para acercar la astrología. Pero igual claro. no me termina de quedar del todo claro qué diferencia hay entre el sol y la luna. Digamos, el sol es nuestro signo, pero la luna, ¿en qué se evidencia? La luna se evidencia en los patrones afectivos que tenés, en cómo sentís, cómo te sentís en casa, cómo haces sentir a los demás, cómo sentís el mundo. Es la parte afectiva, es la relación que tuviste primaria con la madre. Es esa relación donde uno se siente segurísimo. Esto es así, uno es de la forma. Por eso el sol es la parte consciente, ¿viste? El sol representa ese hacer centro. Por eso uno dice, bueno, vos sos canceriana. Sí, yo me reconozco dentro de la energía canceriana, en cuanto al sol en Cáncer, ¿no? Determinado tipo de persona que protege, o sea, con mucha necesidad de proteger, el tema de la madre, de la maternidad. En el caso de, ¿se puede trasladar al país, a la Argentina? La vez pasada con Miro hicimos un análisis por el tránsito de Plutón, ¿no? Era que hablamos con él y hablamos sobre la Argentina. ¿Qué se puede decir de la luna de la Argentina? La luna de la Argentina, bueno, tenemos luna en Capricornio. Ajá. Luna en Capricornio es otra de las lunas, es una luna de tierra que va a dar, la luna en una carta de un país es el pueblo. Ajá. Entonces nosotros, bueno, como país tenemos luna en Capricornio, de casa al trabajo, del trabajo a casa, me vine a hacer la América a trabajar. Y si tenés casa y trabajo. Casa y trabajo. Porque si no tenés ni una ni la otra, claro. Estás en el horno. No, y sí, pero acá en este país agarra la pala. Por eso. Claro. Esa es muy luna en Capricornio, ¿viste? Afectivizamos todo lo que tiene que ver con el con trabajar. Mm-hmm. O sea, si trabajaste... La cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo, del trabajo. Y no somos un pueblo, digamos, que sale a divertirse después del trabajo, como España, un país más sagitariano, que se clava unas birritas cuando salen del laburo. Qué interesante. Claro. Acá no, acá somos mucho más serios, de casa al trabajo, del trabajo a casa. No proliferan tanto estos lugares donde, bueno... Distender un poco. Bueno, claro. Ahora siguiendo el recorrido de las lunas, hablamos de la luna en Leo. La luna en Leo, ya sí. ¿Qué más? La luna en Sagitario, por ejemplo, la luna en Sagitario, esto que decías, toma las cualidades del signo. Sagitario es un signo que viaja, básicamente, todo lo que tiene que ver con el viaje es algo que le gusta mucho a Sagitario. Entonces tendrá luna en Sagitario, las personas que tengan luna en Sagitario van a efectivizar lo que tenga que ver con el viaje. Acá el compay Paul tiene luna en Sagitario, te va al viaje, ¿no, Paul? Tal vez. Bueno, sí, en sentido, las lunas de fuego no son de mirada detallista como puede ser una luna en tierra o una luna en agua. Tiene una mirada más detallista, más para adentro. La luna en fuego es más extrovertida, más para afuera. Se les pasan muchos detalles a las lunas en fuego. Pero ya te digo, no es lo mismo el sol que la luna en una carta. Entonces, por eso los horóscopos que dicen que te tratan de determinar cómo es una persona porque tiene sol en Géminis, no es nada, no explica nada. ¿Puede uno de una manera casera saber qué luna tiene ¿Cómo hace? Sí, sí. Hoy pareciera ser que en el DNI tendría que decir sol, luna y ascendente, ¿no? Porque la gente se te presenta, hola, claro, yo soy sol en cáncer, luna en Virgo. ¿Cómo se naturalizó esto? ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué la astrología se volvió...? Digo, no estamos encontrando respuestas en otros lugares. Digo, es porque observo esto mismo que decís. Se recontra naturalizó. Pero dejala que me responda a mi pregunta. Claro. Ya tenés dos en cola. Claro, primero no. Decime si cómo fatal, hago uno. Yo quiero saber qué luna tengo, Fer, y cómo hago. Entonces le pregunto. Te fijas en la computadora. Bueno, pero dejá que lo diga la experta. Exactamente. Bueno, es algo que está en conocimiento de todo, como acá dice la colega... A ver. Fer, ¿con qué datos es lo que digo? ¿Con tu fecha de nacimiento? Con tu fecha de nacimiento. Por ahí hay gente que te dice, yo no sé la hora. Bueno, por ahí no sabes la hora, no sabrás el ascendente. La hora exacta por ahí. Pero por ahí no tenés la hora exacta porque decís, sí, no sé, porque se perdió la partida, mi vieja murió. Sí. Por varios acontecimientos podés no saber a qué hora naciste. Sí. Pero sabés que naciste tal día, sí, de tal mes, tal año. Ajá. Y en determinado lugar. Bueno, con eso solo podés saber dónde está el sol, la luna, uh-huh, Mercurio, Venus. Claro. Todos los planetas, las efemérides de todos los planetas. Solo con saber, uh-huh, eso. En cambio, o sea, además, hay un montón de páginas que cargas los datos y te tiran esta información. Sí, sí. Si encima sabes la hora, también además te van a dar el ascendente. Es más preciso, ¿no? Uh-huh. Claro. Claro. Uh-huh. Sí, igual también es cierto que es una lectura tan limitada la que uno puede tener cuando no conoce tanto el tema y la información que te dan estas páginas es como... superficial. Claro, sí. Digo, como me parece, sí, que, no sé, yo en el último tiempo, charlando con vos, con Miri y con otras personas, he aprendido algunas cosas más. Y claro, veo una profundidad que antes, digo, mirando la web, claro, digo, no hay que perderse esa oportunidad, me parece también, más allá del acceso que uno pueda tener fácil a encontrar estos datos, como digo, sí, charlar con alguien que la mire de una forma holística. El fenómeno de la ebullición de la astrología, claro, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sí, salió un poco del oscurantismo, ¿no? En el que había caído, claro, en todos los tiempos medievales. Creo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento, ¿no? En este sentido de la psicología, en sentido tradicional, de terapias tan largas y tan, claro, recursivas y todo, creo que se tendrían que actualizar con los tiempos, ¿no? Y la astrología tiene algunas respuestas que son, en cierto sentido, un poco más ordenadoras. Porque, sí, y más integrales también, porque uno no es cuerpo solamente, ni tampoco ni mente, ni separada de lo afectivo, del espíritu. De hecho, hay muchas psicólogas igual que también, digo, trabajan con estas dos. Afortunadamente formas. Está entrando en todos los campos, porque la astrología pega con todo, como dice toda una luna, dice, la astrología pega con todo. Sí, es verdad, pega con todo. La ropa que libriana. Me puse también. Ella es súper libriana y todo tiene que pegar y estar combinadito, entonces la astrología combina con todo. ¿Dónde está la luna esta semana? No, semana no. La luna está 2 días y medio en un signo. ¿Dónde? Cada 2 días y medio cambia de signo. ¿Dos días? Sí, 2 días y medio. Y medio. El medio. Me pues, mandaste con eso. No, yo pensé que era semana a semana. No, no. ¿Y por qué hacen semana a semana el horóscopo? Porque es el Ministerio del Error. Deberían considerarlo. Porque esa cierra forma. La editorial del diario. Claro. Sí, ahí se cuela. Bueno, ¿y hoy dónde está la luna? Hoy está la luna en Leo, muchachos. ¿Y qué hacemos hoy con la luna en Leo? Esto que somos para afuera, ¿hay que controlar las emociones exteriores o dejarlas fluir? ¿O qué? Digo, ¿no? Esto que vos decías que es muy como la intensidad. Sí, bueno, todo eso. todo eso, y además encima la luna no está solo en Leo, también está cuadratura Júpiter. Es un día para organizarse en torno a talentos, a hacer proyectos, a hacer... dedicarte a lo que tiene que ver con los hobbies, autocentrarte. Obviamente depende en el integral de la carta, porque si tenés una luna en Leo natal, bueno, los días que haya luna en Leo va a afectarte de una forma particular, uh-huh, diferente a otra persona que le afectará más la luna en Virgo. La luna es un campo muy interesante de estudio, sobre todo para entrar a la astrología es como... el nivel básico, ¿no? Es básicamente dónde estamos parados, son nuestros pies, dónde nos paramos. Eso es la luna. Entonces uno puede decir, sí, soy acuariano, entonces soy re loco y todo, pero tengo la luna en cáncer y una partecita mía le encanta estar en mi casa, abrazadito al peluche, tomando té y sonándose con Kleenex. Claro. Eso sí, la calefacción bien arriba. Y la de Virgo que decías que nos incluye a muchos aquí en rasgos. La luna en Virgo, todo lo que tiene que ver con lo que afectiviza es la explicación. Porque te explico, te quiero. Si no te explico nada, no te quiero. Si no me explicas, no hay amor. Y servicio también, ¿no? Genial. Mucho servicio, obviamente. Mucho gusto por los animalitos domésticos, por las mascotas. Ah, mira. Por todo lo que tiene que ver con el mundo. Yo ya tengo un zoológico en casa. Me van depositando bichos, me los dejan y no los vienen a buscar. Bueno, ¿cómo está tu luna, Maga, para el año que viene tenerte aquí en ofrendas? Porque hoy es la última, hoy, es el último día de este año. Hoy es el último día de este año y... de esta columna. Bueno, el año que viene volvemos a hablar de... Veremos, porque también estábamos ahí hablando con Paul de tratar de incluir un poco algo de mitología y toda esa información que... muy interesante. Llegando a mi cómo corazón. Se relaciona con toda la astrología, ¿no? Interesante. Bueno, te agradecemos mucho. Te esperaremos estos encuentros hermosos. Chivo, pasa el chivo. Los que sí estén interesados porque dan cursos de astrología hermosos. No tiene ganas de decir. Todos felices. Los estudiantes que conocemos están todos felices, los aman. La gente los recomienda mucho. Se ve que son realmente buenos. Realmente lo hacemos con amor, podríamos decirlo. ¿Dónde podríamos los encuentran? Con dedicación. Tenemos una página ahí en Facebook, es el Aprender Astrológicamente, y ahí sacamos cuando hay los talleres, empiezan, nos informamos por ese medio. Si no, ya como siempre les digo, manden la lechuza, la de Harry Potter. Y bueno, de ahí nos enteraremos. Contenta la recibiremos. Así que un gusto siempre estar acá, chicos, con ustedes. Gracias. Gracias.